Desde hace poco algo nuevo nace en mí. Oh, oh, oh, magia. Siento magia. Cuando me hablas tiemblo toda, es así. Ando siempre despistada, no escucho lo que me hablan, solo pienso en que estás. Como la luna me estremece hasta el fin.